Vecinos y vecinas de la zona de la Laguna del Cisne, en Canelones, denuncian que un nuevo fraccionamiento inmobiliario pone en riesgo la principal fuente de agua potable de la Costa de Oro. El emprendimiento, impulsado por un estudio privado, busca instalar 73 chacras sobre la cuenca de la laguna. Aunque la intendencia asegura que el proyecto cumple con la normativa, organizaciones locales advierten que ya hubo movimientos de suelo, construcciones y que no se respetaron los espacios de participación en la Comisión de Cuenca. Investigaciones recientes confirman la presencia de plaguicidas incluso prohibidos y un deterioro ambiental grave en esta laguna que abastece a miles de personas. La situación exige respuestas urgentes desde lo ambiental, lo social y lo político, y para eso estamos en comunicación con Gerardo Padilla, integrante de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y Yaciri. Bienvenido, Gerardo, al Mundo le Falta un Tornillo. Muchas gracias, Marco, por este espacio, por este lugar para comunicarnos con la audiencia de esta situación que viene de años atrás, venimos remándola, ¿no? Y nuevamente una piedra en el zapato, otro escollo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, son cosas que se vienen repitiendo de manera sistemática, ¿no? ¿En qué está ahora, por lo que nos ha llegado a través de las redes y las distintas formas de comunicación, sabemos que va a haber una movilización el próximo 3 de agosto, ¿es así? Porque esa es la pregunta, ¿no? Porque la gente dice, pero ¿y por qué movilizarse? Pero ustedes hicieron los trámites correspondientes, pero apelaron al gobierno. Desde la historia de la laguna, uno dice, tanto remar, ¿no? Para no llegar a ningún lado. Nos conocimos, Marcos, con el espacio precioso de ustedes, con ese colectivo precioso, trabajando en la lucha por el Santa Lucía. Es así, es así. En aquellas comisiones de cuenca instaladas primero sobre el Santa Lucía, luego, pocos meses después, acá en la Laguna del Cisne, ¿qué decíamos? Que este modelo productivo, evidentemente, depreda el ambiente, depreda nuestra tierra y nuestra agua, porque todo aquello que vos depositás, todos estos agroquímicos, agrotóxicos que vos depositás sobre el terreno para ganancia de unos pocos, porque no podemos decir tal cual que esa ganancia sea para repartir en el pueblo, para darle de comer a la gente. Esos agroquímicos que vos decías que se detectaron, ¿no? Estudios de la FAO y de la Universidad de la República detectaron agroquímicos que hace 30 años no se usaban, pero quedaron como residuos ahí en la laguna. Claro. En pequeñas cantidades, por suerte, van disminuyendo. Igual, perdoná, Gerardo, pero además quedaron como residuos porque la comisión... Perdón, la Comisión en Defensa de la Laguna y la sociedad organizada tuvo una lucha a brazo partido contra ese modelo ahí en la laguna, ¿no? Exacto, ¿y qué es lo que logramos? Que luchamos también por eso, con ustedes allá por el Santa Lucía, pero claro, en una cuenca mucho más grande. Sin duda. Prohibir el uso de los agrotóxicos, que no lo logramos directamente, pero sí en forma indirecta. Se prohibió el uso de mosquitos, entonces las... más de 1.200 hectáreas que estaban plantadas con soja transgénica acá, al borde mismo de la laguna, esos cultivos se terminaron. Entonces, el alerta, esa movilización que hicimos, esos cortes de ruta, esas idas al Parlamento y a OCE, dieron como fruto, años después, no fue fácil, esa prohibición, esas medidas cautelares, ¿no?, que permiten toda la cuenca de la Laguna del Cisne se vaya reconvirtiendo, era así el planteo de la intendencia, se vaya reconvirtiendo totalmente a producción agroecológica. Era un plazo de 3 años, recontrapasaron esos 3 años, te das cuenta, y todavía no se ha logrado. Pero lo que se eliminó fue la soja transgénica. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos después de todo esto? Los barrios privados. Eso. Ahora estamos con este tema. Exacto. Aparece ya que la dejaron tan sanita, dijeron, claro, vamos a mirá qué linda apropiarnos, claro, mirá qué linda les quedó, vamos a hacer un barrio privado. Exacto, porque ya que no podemos plantar soja transgénica y no podemos ganar lo suficiente, parece que la lógica es que, bueno, que el territorio tiene que dar la máxima ganancia, no importa a qué costo. En aquel momento luchábamos contra los productores de soja transgénica, hoy estamos luchando con estos inversionistas privados que ven esa maravilla, ¿no?, de nuestra Costa de Oro, ¿no? Estamos cerca de las plazas, pero además, fíjate, una laguna, ¿qué le ofrecen a la gente? Este estudio Boix, este señor Videgain, que es el propietario del estudio Boix, es el que trabaja para él, y que tienen el tupé de, sin tener aprobado totalmente el proyecto, ya están intentando vender estas 72 chacras, más de 100 mil dólares. Es un negocio. Un compañero de la comisión sacó la cuenta de lo que invirtieron, ¿no?, y la ganancia que piensa sacar, y es un negocio redondo. Claro. Van a sacar varios millones de dólares, digamos, de esta inversión. Pero lo que no se dan cuenta es que, o sí se dan cuenta, pero no les interesa, es que están atentando contra un bien público, digamos, ¿no?, que es un bien de la sociedad. Que es el agua que debemos proteger, porque la Laguna del Cisne, como vos decías en tu primera en tu breve resumen, atiende a más de 30.000 hogares de acá, multiplicada por eso. Pero además, viste todo el plan Neptuno, que por suerte logramos frenarlo. Sí. Hay noticias para esa zona también. Exacto, se viene una represa. Exacto. Como una especie de polder. Exacto. Entonces, nosotros nos desayunamos con esas noticias y en la asamblea que tuvimos la semana pasada para retomar las movilizaciones con respecto al barrio privado. Pero nos apareció también este peludo regalo que en realidad ya estaba en el horizonte de las propuestas hacer, porque tú sabes que la Laguna del Cisne para la población de la zona de la Costa de Oro estaba quedando chica. De hecho, en momentos de sequía disminuyó mucho su caudal. En la emergencia hídrica había llegado a límites muy, muy extremos. Entonces, ¿cuál es la fuente de esta zona de la costa que ya la Universidad de la República había marcado hace varios años atrás? Y además, como una de las zonas ambientales más menos afectadas por el desarrollo humano, la cuenca del Sorichico, que nosotros tenemos Yaciri. ¿Por qué? Porque en la zona sur tiene una parte en la desembocadura, Parque Plata, Floresta, tiene una urbanización importante, pero en la zona sur de norte no hay urbanizaciones de ni como Pando, ni como las zonas que ustedes están en el Santa Lucía. Entonces, esa zona ya hace años la universidad había determinado que era una zona muy, muy interesante para una explotación de una utilización del recurso hídrico. Bueno, tanto es así que OCE, en la emergencia hídrica, planeó un bombeo desde Yaciri, un trasvase. Muy larga la historia, el trasvase era incompleto, tiraron a mitad del agua el camino para que bajara por la gravedad. Nosotros nos opusimos como comisión, dijimos que asesorados por la Universidad de la República, mezclar los dos ecosistemas era un desastre. Bueno, a través de la lucha y también la articulación, la negociación con OCE y con un fondo de emergencia hídrica, se terminó el trasvase. Quiere decir que se está trasvasando en forma parcial agua del Sorichico hasta la usina de Laguna del Cisne. Ajá. Y la Laguna del Cisne queda como una reserva, ¿no? Es el polder, sería en este momento. Claro. Es decir, contención de agua para cuando falta. Bien, entonces el proyecto según lo que dice la Presidencia de la República, este preacuerdo que están haciendo implicaría una represa del lado norte de la Ruta 8. Hay un estudio de OCE que lo encargó a una empresa brasileña que nosotros lo disponemos, que costó 600 mil dólares, y una posible usina potabilizadora ahí mismo sobre el Sorichico, que permitiría, según los datos que nosotros mantenemos, una reserva importante de agua. Las estimaciones dicen que duplicaría lo de Laguna del Cisne, pero no significaría que Laguna del Cisne, porque algunos vecinos decían, bueno, van a hacer eso, pero Laguna del Cisne la van a cerrar. Claro. No tiene sentido porque estamos hablando de un tercio, en el nuevo sistema aportaría la Laguna del Cisne, dos tercios esta represa sobre el Solís Chico. Bien, ¿qué es lo que protestamos nosotros que tenemos clarísimo con respecto a todo esto? Protestamos, que es una expresión. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está eso, el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución? Yo te iba a preguntar además por las comisiones de Cuenca. ¿Qué pasa con las comisiones de Cuenca? Exacto, no se reúnen ni por el barrio privado ni por esto, porque dice que el nuevo ministro quiere participar. Bueno, el ministro de Ambiente, ¿no? Sí, sí, Ortuño. Es una buena señal, fantástico. Pero no podemos convocar la comisión de Cuenca para fines de año cuando todos los proyectos estén... Porque además ya se están haciendo movimientos ahí en la zona, ¿no? En el caso del Solís Chico, no, lo único que está es el trasvase, esas obras... Pero no, digo, en la Laguna del Cisne, ¿ya se están haciendo fraccionamientos y eso por el barrio? Exactamente. Es urgente por el tiempo que es la movilización de este domingo. El barrio privado marcha como si estuviera todo aprobado. Vos ves la página, le invitamos a los vecinos que ustedes, cualquiera con un celular, pueden poner barrio de Chacras. Era, primero pusieron barrio de Chacras, después sacaron el barrio porque son Chacras en Laguna del Cisne. Vos pongan así el proyecto, Estudio Vox, y van a ver un muelle. Me decía una vecina que el muelle lo sacaron la foto. Y es porque el muelle, ¿sabés dónde está? En la zona buffer. En la zona que lo aprendí en la zona buffer, lo aprendí con ustedes, con su lucha por la zona buffer del Santa Lucía. Es cierto. La importancia de ese corredor que es ambiental y es biológico, es vegetal, que hace un filtro de todo lo que el sistema productivo está haciendo y que es imprescindible mantenerlo lo más protegido posible, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, en la Laguna del Cisne, por el plan de ordenamiento territorial vigente para Costa de Oro, el Costa Plan, dice que en realidad que en esa zona no se puede hacer ningún movimiento del tapiz vegetal. No se pueden entrar animales domésticos, ni a pastar, ni a nada por el estilo. 100 metros del borde de la laguna. ¿Esta gente qué se le ocurre para vender sus terrenos? Porque de alguna manera lo tienen que vender. Hicieron un muelle. Es chiquito. Ellos dicen que no es para embarcaciones, náuticas, etc. Pero hicieron un muelle, sin autorización de la intendencia. Al borde del agua, a escasos 30 metros, no te estoy hablando de los 100 metros, hicieron canchas de tenis, de fútbol, una piscina y un parador muy, muy lindo, que sería una parte, ¿cómo es? Común para los propietarios, ¿no? ¿Eso ya está construido o es lo que proyectan? Esto ya está construido. Nosotros lo exploramos. Los vecinos nos decían, mirá que están haciendo obra, están haciendo un muelle. Tuvimos que meternos con un dron justamente por la parte de Ose, porque el borde de la laguna tampoco se puede, tiene entrada pública. Filmamos eso, fuimos a la comisión de Cuenca, citada por nosotros. La intendencia lo reconoció, que esas obras, que bueno, que ellos estaban al tanto, porque claro, nuestro WhatsApp y toda esta información que hacemos, para nosotros la sacamos en volante, bueno, y eso se enteran de papa. Sí, sí, obvio. Fantástico, pero fueron a la comisión de Cuenca, dijeron eso es irregular, y nosotros preguntamos, ¿y es irregular? ¿Y qué hacen al respecto? Estamos hablando de 6 meses, Marco. Claro. No pasó nada, siguen entrando los camiones. Hace pocos meses, hace un mes, hicieron una fiesta ahí con los parlantes que se escuchaban hasta los vecinos de Marindia, a casi a 600 metros de distancia. Entonces, trabajamos con las autoridades, porque los vecinos nos preguntan, ¿y a quién lo reclamamos? Reclamamos al municipio, a la intendencia, a la presidencia, mandamos 50 cartas, presidencia de la República, junta departamental, comisión... Comisión de Ambiente de Senadores, Cámara de Senadores, Ministro de Medio Ambiente, OCE. ¿Sabes cuántas contestaciones tuvimos de esas 50 notificaciones? Sí. Dos acuses de recibo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, acuse de recibo. Entonces, eso hace 3 meses, estamos hablando, 3 meses y pico. Uh-huh. Bien, se terminó la paciencia, pasaron las elecciones, hubo nuevas autoridades, bueno, nos recibió el alcalde acá de la zona hace un par de días, nos pidió todos los materiales, nos vamos a citar una reunión del Consejo del municipio de Salinas para que trate el tema, para que nos escuche. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los municipios. Pedimos entrevista al hoy intendente, le pedimos entrevista antes de las elecciones. Estamos hablando de hace varios meses y todavía no nos contestó, no tuvo tiempo para la agenda. Le vamos a insistir. Ahora, para que los vecinos lo entiendan, esto, si los ciudadanos que estamos siendo afectados por esto, no nos movilizamos sobre la ruta, el primer responsable es el privado. Totalmente. Y el segundo responsable son las autoridades del gobierno, que te las nombro, que le dieron trámite a este expediente, que son Sergio Asbil, Paula Florio, directores de departamento del anterior gobierno, y Leonardo Herú, que ahora tiene un cargo importante en la Intendencia de Montevideo, que objetó algunas cosas de este proyecto, pero no se opuso. Las firmas de ellos están en el expediente, y esto pasó a Catastro, y ahora Catastro está pidiendo una información a Medio Ambiente. Pero, Marco, eso lo sabemos nosotros. Si nosotros no juntamos cientos de personas en la ruta este fin de semana que viene, si no vamos vamos a primero dialogar con el municipio, a ver cómo es la respuesta. Si tenemos que movilizarnos al intendente, allá Canelones, tendremos que irnos. Si la gente no se moviliza, estos emprendimientos siguen para adelante. Y una cosita, porque yo sé que después tienen ustedes van a hablar, que fue muy importante la reunión, que lo vamos a invitar también a Pablo Mateos, ¿no? El nuevo director de gestión ambiental. Por supuesto. Con los vecinos de Villa Olmos, que la verdad que los felicito. Exactamente. Por la asamblea de ayer. Pero una cosa que algún vecino preguntaba, parece que son caprichos esto, porque la Junta Departamental lo votó, y parece que es un capricho que la Intendencia da aprobación a ese sitio de disposición final, le dicen ellos, bueno, este punto de reciclaje al lado, a 300 metros de una toma de agua del arroyo Pando. Y parece que esto es un capricho. No es un capricho. Esto es dinero, esto es plata, esto es un negocio, esto es el capital privado que está justamente atentando contra los derechos de los ciudadanos. Y lamentablemente el capital es muy poderoso, porque la empresa Boys, unos estudiantes de la universidad nos trajeron, ustedes saben que la empresa Boy estuvo aportando para la campaña del presidente y para la campaña del anterior intendente. Muy interesante. La verdad que eso te da una pauta de cómo se teje, ¿no?, detrás, y por más que haya, como decías recién, que haya oposición y que se ponga algún tipo de objeción, finalmente estos proyectos terminan siguiendo adelante porque obviamente hubo negociaciones previas, ¿no?, y hubo arreglos, o sea, cosas que, como decías recién, atentan contra la población y los derechos más básicos, ¿no? Nosotros, esto que te estoy diciendo, si algún vecino te pregunta, a ver la información, lo que sea, le podemos mandar una fotocopia. Se busca, porque, perdón, es la información a la rendición al Tribunal de Cuentas de los aportes de los campañas electorales, ¿no?, en la cual la empresa Boy, el estudio Boy, es un importante aportante, ¿no?, para estas campañas del Frente Amplio. Bien, que seguramente es un cambio chico. No vamos a hablar de corrupción, aunque pueda haberla, porque, ¿qué es lo que pasa? Como UPM, te voy a decir, ¿cómo entró UPM acá? UPM, una empresa que gana factura miles de millones de dólares, ¿ah? Lamentablemente hay demostraciones que en otros países del tercer mundo hay pila de ejemplos que lo que hacen es corromper a los gobiernos, ¿no?, y convencer a los mandos medios, no al presidente, van convenciendo a los mandos medios. Entonces, no tenemos pruebas nosotros, no hablamos de que haya pasado en este caso, pero sí desconfiamos cómo hay gente que en un puesto donde la reglamentación dice, tan sencillo, esto, si es un proyecto de urbanización, tiene que pasar por un cambio de categorización de la Junta Departamental, tiene que tener una aprobación del Ministerio de Medio Ambiente y tiene que cumplir determinadas estipulaciones. Y resulta que eso que está escrito con claridad, la misma empresa pone que es un proyecto, que son casas para pasar el fin de semana, para vivir bien, no para un fin productivo, y la intendencia lee ese papel y no entiende que es un proyecto de urbanización. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser algo? Abogados, por suerte que cuando, vamos a aclarar que hubo un diputado que nos llamó, tuvimos una reunión del Parlamento, y los asesores legales nos dijeron, las cosas son como dicen ustedes, todo este proyecto, desde una punta hasta la otra, es ilegal. Es ilegal. Uno se pregunta, ¿cómo puede avanzarse esto? ¿No? Bien, generando conciencia es lo único que podemos hacer, Marcos. Creo que se abre una etapa linda porque estos proyectos en Santa Lucía, pero por supuesto no es el tema de la entrevista de hoy, pero todos estos temas del agua, como lo del megabasurero, tiene que formar parte de las discusiones de las comisiones de cuenca. Totalmente. Y de la participación ciudadana. Totalmente, totalmente, Gerardo. Bueno, como para ir cerrando, vamos a recordar de nuevo entonces qué es lo que va a pasar este domingo. Este domingo va en la puerta de la chacra esta preciosa. En la puerta, muy bien. Que es para los vecinos que no... No, perdón, domingo 3 de agosto, no este domingo, perdón que dije este domingo. Es el domingo. El otro domingo. A la hora 15, el siguiente. Ahí está. Entonces, nos concentramos ahí en las puertas de la chacra, que es un cartel precioso de todo esto que te están ofreciendo. Sí, sí, yo lo vi, el cartel está en internet si alguien lo quiere ver, es muy lindo todo, ¿no? Bueno, mirá, sí, podés ir así a preguntar, a golpear también a ver si te venden algún terreno. Ahí está. Vamos a concentrar en la puerta de la chacra, que cómo se llega, no es difícil. Viniendo desde Montevideo, vos pasás los semáforos del Arco de Salinas, los siguientes semáforos es sobre la calle Yapeyú, justamente. Ahí está. Estos semáforos, que es Marindia, frente al supermercado Estoril, mucha gente lo conoce por la parada del Estoril. Bien, hacia el lado norte, esa calle que se abre, es una calle pavimentada, tú la seguís derecho, derecho, derecho, derecho, y sale a la puerta justamente de esta chacra. A las 15 horas vamos a hacer una asamblea con los vecinos, el sábado vamos a estar recorriendo como siempre, antes de estas movidas, recorremos todo el vecindario explicándole, la recepción de los vecinos es muy buena, vos sabés que muy sorprendente, mucha gente nueva que ha venido a la zona y no vino para esto. No quiero tener un libro privado ahí, dice, yo quiero estar tranquilo, ¿no? Que esta calle que estamos acá, Yapeyú, ¿sabés lo que es? Va a ser el desfiladero. Sí, claro. Bien, pero queremos el apoyo, ni que hablar de los vecinos, pero todos los colectivos de la zona nos están apoyando, todos los que defienden el agua y el territorio, y vamos a tener esa concentración a las 3, y sobre las 4 y media vamos a marchar, todo por Yapeyú, con tambores y con una con un desfile artístico por el agua, en defensa del agua, de los compañeros de la Bilúa Tit, de allá del Remanso, y vamos a concentrarnos en los semáforos de Salina, de Marindia, del Estoril, para que la gente que venga del fin de semana, de este fin de semana, darle un volante y que también se concientice que lo que estamos haciendo es defendiendo el agua y el territorio, porque todos esos vecinos que vienen de esta parte de Marindia hacia allá, hacia el este, la gran mayoría es el agua que toma y que toman sus hijos, dice. Totalmente. Y ahí de la Laguna del Cisne. Se habrá que proteger. Y además que tiene que ser lo más amplio posible, porque la lucha por el agua es una lucha de todos, así que no solamente tiene que ser gente de la zona, creo que también habría que, y esto es un poco lo que intentamos nosotros desde nuestro lugar, apuntar a que se sume más gente, ¿no? Porque la Costa de Oro también es un lugar donde se disfruta desde todo el departamento y desde otra parte del país también, y parece bien importante que en cada lugar donde haya un conflicto por el agua, donde haya un extractivismo del territorio, y este es un lugar donde todas y todos deberíamos, dentro de lo posible, estar apoyando. Así que desde aquí, desde estos micrófonos, convocamos a la audiencia a acercarse, que además ojalá que sea un día lindo también, así ya uno se puede ir más tempranito capaz y disfrutar de la playa un poco para agarrar fuerzas y estar ahí apoyando el próximo, entonces, domingo 3, ¿no? Este domingo, el domingo 3 de agosto, ahí en la zona de Marindia Norte, al final de la calle Yapeyú. Gerardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Los micrófonos de La Espica, como siempre, están abiertos para lo que se precise, para apoyar, y por supuesto que vamos a tratar de estar ahí desde la Asamblea por el Agua, que este domingo tenemos asamblea, ya de paso a paso el chivo. Hay asamblea de la RAC, de la Red Ambiental Canaria, este próximo sábado en Sauce, que este tema va a estar sobre la mesa, obviamente, y el domingo de la Asamblea por el Agua, y ahí también se estará tratando este punto. Bueno. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vos, Gerardo, te mando un abrazo grande. Vale, nos estamos viendo en la lucha siempre. Vamos arriba, hasta pronto. Charlábamos con Gerardo Padilla, integrante del colectivo de colectivo vecinos, la Laguna, la Comisión de la Laguna del Cisne y Yaciri. Poniendo un poco al día de los distintos conflictos que no paran de sumarse, ¿no? No. Recién me sonó el teléfono y era por otra cosa que tiene que ver también con el agua, por otro tema de conflicto. La verdad que sí, algunas cosas se solucionan. Pudimos brevemente disfrutar un poco de la detención del proyecto Neptuno, pero bueno. Después de regodearse un poco en ese logro de la lucha, hay que ver qué es lo que trae aparejado. Sí. Esa negociación, hay que ver qué trae la correntada. No está el cangrejo bajo la piedra. Sí, tal cual. Bueno, vamos a compartir otro tema. Vamos a compartir otro tema. Y ahora vamos a escuchar el tema que se llama De mí, que está hecho con Lalo Cortés. Así que, qué bueno. De mí, en este disco bien íntimo de Eli Almic. Te di lo mejor de mí, tanto así que me perdí. No me culpo, fui profundo, intenté brillar y el verano se tornó gris. Me perdí en mí. La tristeza alojada revivo escuchando Billy, aunque perdí las holidays. Estoy sola en la casa que ya no es mi casa, guardando la ropa casi por última vez. No es estrés, es dolor. Un puñal se instaló. Sáquenlo, remuévanlo. En mi cuerpo no. Sos el metro cuadrado que dejo a quien te conmemora, habite. No me estás reteniendo, no puedo decirte, yo te avisé. Cuánto te besé, sí que te amé, ahora no sé qué queda en mí. El más triste verano que yo viví. Te di lo mejor de mí, tanto así que me perdí. No me culpo, fui profundo, intenté brillar y el verano se tornó gris. Se calla y me ensordece el alma, y aún sabiendo que quiero quedarme, amor es algo que no puedes dar. En el tiempo se va como tú en tu viaje, yo me quedo acá reencontrándome otra vez. Te di lo mejor de mí, tanto así que me perdí. No me culpo, fui profundo, intenté brillar y el yo te esperé, pero en el fondo eso no iba a cambiar. Guardo un poco de rencor, vale la pena intentar. Traigo en la piel huella que me imaginé. Lloré tu amor, hice tanto lo nuestro funcione. Te quedaste lejos y en tu mundo sin darme copia de llave, honey. Me quise quedar que no me sueltes más, pero Cuando me soltaste la caída fue fatal. Sí, tuve que superar todo lo que no quería de mí. Todo lo que no quería de mí, todo lo que idealicé de ti. Todo lo que idealicé en ti es todo lo que no quise de mí. Todo lo que idealicé en ti